Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va, amigos, oyentes, compañeros de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están? Hoy yo te diría que te quedes ahí pegadito a la radio, o si la radio no te funciona bien, entra a internet. Creo que estamos mejor ahora, ¿no? Creo que estamos un poco... No estamos un poco mejor, me dicen acá. Pero bueno, entonces, por internet, entra por internet y escuchanos, ¿eh? Tenemos un programa con muchísima información, con muchas notas, un programa de mucha preproducción, con algunos temas que realmente no están muchos no están en los medios. Esta cosa, yo cada vez me da más bronca esto de la grieta, ¿no? Sigue la grieta. Y nos perdemos muchas cosas. Los lectores de algunos medios se pierden muchas cosas que están ocurriendo y que son graves. Y los lectores de otros se pierden otras tantas cosas. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de arrimarle todo, por lo menos todo de lo que tenemos datos. Y siempre de lo que ustedes saben, que es este programa, un programa políticamente incorrecto. No estamos con las cosas muy correctas. Nos acompaña en la operación Leandro. Camilo, como siempre, está en la producción y después hará alguna nota de cine, de espectáculo. Bueno, tenemos en la ciudad de Buenos Aires algunos temas, algunos los vamos a poder desarrollar, esperemos que el programa nos dé para todos. Hay muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, hoy hay un paro docente que no existe. Es decir, los docentes hoy no pararon, aunque había paro. Por más que se esfuercen los gremios, uno que ha podido recorrer escuelas, el paro es muy bajo. Si bien durante el año los paros, salvo uno que obtuvo el 60, el 70%, que fue el paro cuando explotó la garrafa en Moreno y murieron dos trabajadores de la educación, salvo ese momento, que el paro fue un paro bastante importante, del más del 60%, fue un paro nacional. Después, los 20 paros que se hicieron en la ciudad por algún gremio y los 14, 15 por otro, no han tenido repercusiones. El otro día usted lo escuchó acá cuando hablamos con Jorge Adaro y se lo preguntamos. Él dio varios motivos, pero bueno, hoy se vio de la peor forma. Hoy el paro era por algo que ahora les cuento, y en otro momento ampliaremos, que es el cierre de 14 secundarios o cursos en 14 secundarios, que bueno, que parece que son secundarios que tienen materias que ya no sirven más, pero la medida que toma con este decreto el gobierno, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución 4055 del 2018, a mi juicio es una resolución autoritaria, una inconsulta, esto de directamente cerrar sin explicaciones, diciendo, bueno, como faltan docentes en todos lados, cosa que es cierto que no se preocupen los docentes, pero bueno, va y decide, de diferentes comerciales y bachilleres, dice, como ahí se estudian planes del 74 que no les sirve para nada a los chicos, tecnología mercantil, contabilidad mecanizada, los cerramos. No es así, no me parece, mi humilde opinión, que no es así. Se habla de otra forma, se reúne con los rectores. Un rector decía, yo la verdad que estoy de acuerdo con que todo esto no sirve. Pero no es, esta no es la forma, de la noche a la mañana, decir el año que viene no, nadie se anote en los primeros años. Y bueno, y muchos dicen eso. Pero bueno, esta medida que es sin consulta llevó a la reacción de los gremios. Yo los quiero felicitar, eso también, a los gremios. Me parece muy bueno eso que hacen de explicarlo en 50 esquinas, que mientras hay un corte del semáforo ponen una placa y explican algo. Aunque en realidad me gustaría que lo expliquen mejor, porque se merece el tema, es un tema muy importante, se merece una mejor explicación. Es más, yo consulté con alguna gente especialista y me dijo, mira, prefiero hoy no salir porque estamos estudiando bien el tema para no largar consignas y fruta. Me dijeron eso hoy. Me dijeron, vamos a salir al aire, pero cuando tengamos bien cómo es este tema, porque todos sabemos que evidentemente hay que hacer algún cambio en ese tipo de materias. Pero bueno, pero eso está ocurriendo, insisto, todo lo que sea cerrar algo que está vinculado a la educación, un colegio, lo que sea, tiene que pensarse mucho, y si se cierra se abre a otra cosa. Y esto de decirle a un chico que está estudiando, aunque sean cuatro, que están estudiando esto, tecnicatura mercantil o contabilidad mecanizada, no le pueden decir anótate en otra cosa. Aquel que se quiere anotar, porque recordemos, y esto también lo quiero decir, que tampoco lo dice nadie, que sigue sin cerrarse segundo, tercero, cuarto y quinto año. Es decir, los que ya entraron este año van a terminar el año. Lo que se cierra es la nueva inscripción. Así que bueno, da para el debate. Nosotros vamos a tratar de en algún momento tratarlo bien, porque el otro día ustedes escucharon nuestra nota con Adaro y él mismo reconoció que los paros eran tenían bajo acatamiento. Hoy hubo escuelas que fue el 100% de los docentes, muchas escuelas de diferentes lugares, y en otras el 70, el 80. Y él nos decía, uno de los problemas que tenemos es que los salarios son bajos y que se pierde el presentismo y el día de clase, y por ahí en algunos casos son más de 5.000 pesos, 5 o 6.000 pesos. Recuerden que el presentismo es el 10%, y un director que trabaja dos turnos, que gana 70, 80 mil pesos, no va a trabajar y le descuentan como 6.000, 7.000 pesos. Y también decía que no paran porque no les creen a muchos dirigentes, y eso es un problema. Y en esto podemos agregar que también es un problema que de 52.000 docentes que hay en la Ciudad de Buenos Aires estén en 17 gremios totalmente atomizados, y que todo se dependa de los gremios más fuertes, que son UTE, CAMIP y UGA, que son los que concentran entre 4 o 5 mil afiliados cada uno. Así que bueno, no obstante, esto va a dar mucho que hablar. Nosotros, insisto, agregamos algunas cosas que no están puestas, cuál es el verdadero sentido de este, y decimos e insistimos, más allá que explicamos la cosa, que no creemos que esté bien cerrar absolutamente nada. Y ya nos viene acostumbrando a eso el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A sacar cosas por decreto, por resoluciones. En septiembre recordemos que sacó por decreto la fusión de los 5 hospitales en uno, lo hizo por decreto. Todavía hay una multisectorial y hay gente que está protestando porque realmente también uno ahí ve más que nada un negocio. Recordemos que mandan al Hospital Muñiz el Uda Hondo, el María Ferrer, el Marie Curie, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, es decir, y junto con el Muñiz, 5 que van a funcionar ahí. Bueno, eso también lo hizo con decreto. Y llama la atención porque es un gobierno que vos levantás todos los días el teléfono y te llaman y por tu nombre o te mandan un mail y te dicen: hola Roberto, mañana estoy en Boedo, acércate. Y es verdad que va, que se acerca y que habla con todos los vecinos. Hacen eso por un lado, pero por otro lado las resoluciones son intempestivas. El otro caso es el de Unicaba también. Así que bueno, hoy los docentes estuvieron movilizados. Por ahí, si hubieran hecho solo la movilización en vez de un paro, estaría todo mucho mejor. Digo mucho mejor por el desgaste que van teniendo los gremios, ¿no? Uno habla con cualquier docente de cualquier escuela de la ciudad de Buenos Aires y le dice: y yo con estos gremios, es más, se habla del traspaso de gente, cosa que ha venido ocurriendo en los últimos años, de UTE, que es un gremio muy identificado políticamente con el kirchnerismo, el traspaso a CAMIP. Por eso CAMIP ha crecido bastante y UTE se mantiene casi siempre los mismos afiliados, aunque UTE tiene la ventaja de que es el que maneja el clientelismo político, ya que, como siempre dije, co-gobierna la ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta y tiene a los directores, tiene a los supervisores, sí, tiene a toda aquella gente que a veces directamente cierran el colegio. Ahora ya no lo están haciendo porque tienen mucho rechazo de los propios compañeros, que le dicen: bueno, si vos cerrás el colegio, a mí me pagás me hacés que me paguen el presentismo, porque yo no voy a parar por esto, porque creo que hay cosas más importantes. Hemos perdido, y ustedes tienen una responsabilidad, la pérdida de salarios y algunos otros temas. Pero bueno, son todos temas en debate que ustedes acá los escuchan y que nosotros siempre tratamos de hablar con la gente y consultarle, porque lo peor que le puede pasar a los docentes es tener burócratas sindicales que no los representen y tener sueldos muy bajos y que solamente sobrevivan aquellos docentes que son los que, vinculados al sindicato, son los que se toman más días, tienen más ausentismo, entre otras cosas, son los que tienen determinados privilegios. Pero bueno, así que este tema no quería dejarlo. El otro tema que me preocupa muchísimo, y es muy difícil explicar bien este tema sin caer en que uno pueda ser acusado de cualquier cosa, porque ahora se está de moda eso, ¿no? Si vos decís esto, sos esto, si decís lo otro, sos lo otro. Yo vengo siguiendo desde este programa y venimos siguiendo desde Los Locos de Buenos Aires desde hace muchos años el tema género, ¿no? Creo que en esta radio, fuimos los primeros que les hicimos reportajes allá en el año 1990 a las mujeres por el derecho al aborto, y fuimos los primeros que fuimos desarrollando el feminismo. Es más, desarrollando las cosas que nos traían las feministas. Es más, fuimos el primer programa que tuvo al aire allá por el año 93 a Loana Berkins. Estuvo en este programa cuando todavía no se la conocían y recién empezaba a militar en la ALIT, que era la asociación por la libre de los travestis, la asociación por la libertad de los travestis, bueno, o algo así, no me acuerdo bien, pero bueno, Loana vino acá, vino varias veces, bueno, y siempre venimos tocando este género, del tema género, porque pensamos que es un tema clandestino, y siempre venimos diciendo las mismas cosas. Hay cosas que venimos diciendo, pero que creo que ahora corresponde profundizarlas. Una es no caer en la mezcla de todo. Se me parece que se está cayendo en mezclar todo y se está, de alguna manera, se hace algún tipo de caza de brujas. Creo, yo les recomiendo, y sobre todo en esta radio y en todos lados que trabaja mucha gente que le interesa el feminismo, que lean a Rita Segato y que lean a Catherine Miller. Rita Segato estuvo acá en algún tiempo, creo que el año pasado o este año estuvo por acá. Rita Segato es muy clara cuando dice no se puede manejar el feminismo solamente desde lo punitivo, lo dice claramente. Y dice que es un tema político, no moral. Bueno, el problema es que se está llevando y se mezcla, inclusive los sectores más fundamentalistas, las mujeres más fundamentalistas, lo llevan a un tema moral, que haga que la idea es, bueno, vos sos hombre, guarda, porque sos un potencial abusador. Yo creo que no es todo lo mismo, lo hemos dicho, lo ratificamos, no es lo mismo el que dice un piropo, una galantería, que el que viola, que el que abusa. El que viola y el que abusa tiene que estar preso. Pero tenía que estar preso también en mi época, cuando todo esto por ahí se ocultaba. Entonces me llama mucho la atención, pero mucho la atención, que hay casos de políticos en estos momentos abusadores y violadores. Según el medio, unos son abusadores y violadores y los otros no lo son, por más allá que los hayan denunciado 200 mujeres. Hablo concretamente. Tenemos por un lado el senador de Cambiemos, Marino. Por suerte está instalado en todos los medios, como un abusador, porque lo denunció Claudia Gebel, y creo que va a tener que ser desaforado, que va a tener que ir preso. Ahora, me llama la atención que hay una organización que tiene cientos de denunciados, y que los vinieron escondiendo desde hace años, y que todos sabíamos que en esa agrupación, en esa había violadores y abusadores. Hablo de la Cámpora. Me llama la atención que las mujeres feministas que escriben acá, que escriben allá, no hayan dicho absolutamente nada. No hayan dicho, y que la Cámpora salga con un comunicado diciendo: chicas, denúncienlo adentro de la Cámpora, no en los medios. ¿Cómo es eso? Encima son censores. Ahora, por suerte, Marino, el de Cambiemos, el fiscal Delgado, lo imputó, y yo creo que va a ser procesado y espero que funcione la justicia. Pero con los de la Cámpora todavía no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y están denunciados desde Cabandier hasta lo de Romero. Y algunas cosas, escuchar a las chicas, yo escuché a por lo menos a 15 chicas, que por suerte en algunos medios salen, no en otros. Están censuradas. Y están censuradas en medios alternativos, que eso es lo peor de todo. Hay medios alternativos, con gente que se dice feminista y que no trata de averiguar qué está pasando con esas mujeres que dicen, y que les creo, como le creo a Telma Fadín, como le creo a Claudia Gebel, como le creo a las que denuncian, a quien quiera que denuncien, que dicen que para conseguir un cargo en Telam te decían: me tenés que, y es feo lo que decían, y se formó así, y esa chica, lean, hay notas en Infobae y en algunos otros lados. Dice: ¿saben lo que es ahora para mí? Yo cuando voy a Entelan, y no soy yo sola, son muchas, dicen: esa no está acá porque sabe, está porque le tiró la, bueno, a tal, o a tal, o a tal, o a tal. Otra que la encerraban en un baño. ¡Es fatal eso! Estos chicos tienen que estar todos presos. Tiene que haber quien los denuncie. Tiene que haber un fiscal, como el fiscal Delgado, que dijo, vamos adelante con este hombre de Cambiemos, con Marino. Bueno, lo mismo tiene que pasar con Romero. Tienen que pasar a declarar Cabandíe, cómo es la cosa esa. Tiene que pasar a declarar Recalde. Bueno, una organización que, bueno, lo explica muy bien una de las chicas agredidas, abusadas, que dice, este es un problema de las organizaciones que se forman desde el poder. Cuando se forman desde el poder, es todo peor. ¿Por qué? Porque son los elegidos. A mí me eligió Néstor. Entonces vos a mí, si querés algo, vas a tener que hacer lo que yo te diga, les decían los muchachos. Si querés esto, si querés aquello. Ahora, bueno, espero reflexionen, feministas amigas, porque cada vez me estoy dando cuenta que algunas son realmente luchadoras, otras son realmente una sanata. Y volviendo a que no sea casa de brujas, no es lo mismo un grito para que se paren a gente de determinados lugares, no es lo mismo un grito en determinado momento de un hombre o una mujer, que bajarse los pantalones y decirle eso. Así que lo de bajarse los pantalones tienen que ir en cana. Me parece que algunas creen que pueden hacer algo en contra de alguien que le dio un grito a una compañera, que es peor, o que le dijo qué linda que estás, un piropo, que te digan haceme sexo oral para que te haga entrar a trabajar en Tela. Bueno, si no corregimos esto y todo el avance que ha tenido ahora el feminismo y que celebro, se va a ir a la mierda. ¿Y quiénes van a ser las responsables? Ustedes, las que persiguen a aquellos que no violan, que no abusan y que por ahí han tenido algún pequeño percance con un hombre. Nada más que eso. ¿Me sacás del aire? Vamos a escuchar a mi manera, Elvis Presley. And now the end is near, so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, and cried. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, no, not me, I did it my way. Or what is a man, what has he got, if not himself, then he has not, to say the words he truly feels, and not the words, the word it is, the record shows, I took the blow. Aires, una forma diferente de perder la razón. Prometimos que vamos a tener muchas mucha información, muchas notas. Hay cosas que me parece que también no están instaladas, pero que merecen un poco de tratamiento. Hay un despelote terrible y una situación muy compleja en los medios de comunicación, ¿eh? Muy compleja. Ha habido en estos días movilizaciones del CIPREVA, de los trabajadores de prensa. El otro día, el día viernes, hubo los delegados y trabajadores de diferentes redacciones hicieron una olla popular frente a la Asociación de Editores de Diarios de acá de la Ciudad de Buenos Aires para exigir una recomposición salarial. Han tenido los trabajadores de prensa un aumento muy bajo durante todo el año, el 25%. En general todos, ha habido un ajuste brutal, el ajuste más brutal yo creo que es el de los jubilados, ¿no? Porque de la forma en que se aplica la nueva fórmula, recién se va a bajar un poco, si es que baja la inflación, se va a bajar un poco esa brecha que es de casi el 20% contra la inflación, recién en marzo, con el nuevo aumento que van a cobrar los jubilados, que sería el 12%. Pero bueno, en las redacciones es un problema. Y fíjense que esto aparte se agrava por varias cosas. Una, porque los aumentos los negoció la Asociación de Editores de Diarios, los negoció con la UTBA. La UTBA hoy es un gremio que, bueno, en general los periodistas estamos, pero estamos porque aquellos que estamos hace más de 30 años, porque mantenemos la obra social. La UTBA dejó de ser un referente, sobre todo para los periodistas nuevos, pero igual negocian con las cámaras y cierran cualquier acuerdo, esa es la realidad. Ahora, a esto se agrega algo que es muchísimo más grave todavía, porque si bien todos los medios han dado ese 25% de aumento, hay uno que no dio ni eso. Hay un medio que justamente es el medio que está más preocupado, entre comillas, por los trabajadores. Pues bueno, por las violaciones no está preocupado, pero sí por los trabajadores, dicen, por los despidos, por la situación económica, que es Página 12, no les dio el 25%. Es decir, los trabajadores de Página 12, es decir, todos los trabajadores están cobrando sueldos que tuvieron solo un 25% de aumento. Y Página 12 sigue con los sueldos viejos. Fíjense qué cosa, ¿no? Qué raro, qué raro. Pero bueno, nosotros los hemos sacado a los trabajadores y ellos nos han explicado. Ahora esto se agrava con un tema. Ha presentado el crisis, se presentó en el Ministerio de Trabajo con una crisis, un concurso, una crisis, lo cual hace temer por el futuro también del diario, de este diario. Uno, yo no quiero ser chicanero, porque no corresponde para un periodista, ¿no? Porque, pero uno escucha decir, ¿por qué con dos hoteles que venda la jefa que banca la línea editorial del diario les pagan a los trabajadores durante de acá 10 años en adelante? No quiero ser chicanero, pero a veces también viendo que es un diario que esconde casos de donde está vinculado, bueno, recordemos La Cámpora, el jefe Máximo Kirchner, que esconde esos casos, que hace campaña electoral para Cristina, que mienten con encuestas como esas encuestas raras que hace Colman y que hacía en el 2017, que decía que Cristina en la provincia ganaba por no sé cuántos puntos y después perdió. Bueno, con todo esto que hace, que mienten y todo, que encima no les paguen los aumentos a los trabajadores, la verdad es por lo menos muy preocupante. Esto lo quería decir. Así que bueno, trabajadores, entre otros, de Clarín, de Página, de todos, se han movilizado. El otro tema que les quería comentar y que también salió por decreto es el 409 del 18, crear direcciones de gestión administrativa hospitalarias dependientes de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud de varios hospitales, entre ellos está el Pirovano, Rivadavia, el Piñero, el Álvarez, el Torno, es decir, gente administrativa que va a estar por sobre los directores. Otra locura del gobierno de Larreta por decreto 409 del 18. En algún momento también lo vamos a profundizar. Bueno, y ahora cambiamos de tema porque tenemos una nota en puerta. Se aprobó un protocolo contra la violencia de género en la administración pública de la ciudad de Buenos Aires. El proyecto plantea eliminar y prevenir la violencia de género hacia las mujeres y las sexualidades diferentes en toda la administración pública de la ciudad. Por este tema estamos comunicados con Laura González Velasco, directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional en el Consejo Económico y Social de la CABA. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bueno, bien. Hoy en realidad esto que se aprobó la semana pasada es una buena noticia, ¿no? Sí, es una buena noticia. No tenemos muchas buenas noticias, pues, pero cada tanto aparece alguna. Claro, aparte fue votado en la legislatura por unanimidad, ¿no? Exacto. Mira, el dato de que fue votada por unanimidad es muy importante porque, bueno, nosotros lo elaboramos, este proyecto, en el CESBA, desde la Dirección de Proyectos, al inicio del año, en el marco, bueno, de la lucha feminista, para decirlo claramente, ¿no? De un momento político en el cual, bueno, vamos avanzando en el sentido de los derechos de las mujeres y también de las sexualidades disidentes. Por supuesto que no todo lo que quisiéramos, porque, bueno, tenemos todos los días que lamentar que siga sucediendo la violencia en su forma más extrema, como lo es el femicidio, o que tengamos situaciones como sucedió, estuvimos hace poquitos días con la mamá de Lucía Pérez, ¿no es cierto?, como uh-huh. sucedió en Mar del Plata, con un atroz crimen que quedó impune. Ahora, bueno, lo que sucede, digo, hay mucho por hacer, tenemos algunas leyes, tenemos falta de presupuesto para que haya políticas públicas y se aplique, como sucede con la 26485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, y también el desafío de cómo actúe la justicia. Ahora, hay una buena noticia, y es que justamente en este marco de movilización social en torno a los derechos de género, presentamos en el Consejo Económico y Social el proyecto para que exista un protocolo, no solamente para denunciar la violencia de género, sino también para llevar adelante actividades formativas entre los trabajadores del propio Consejo. Y bueno, allí hablándolo con el titular del CESBA, con Matías Tombolini, él redobló la apuesta y me dijo, bueno, Laura, ¿por qué no? Además de aplicarlo en el CESBA, lo presentamos como iniciativa legislativa para que en toda la administración pública de la ciudad, en todos los poderes y en los organismos descentralizados, exista este protocolo. Y bueno, fuimos a la Comisión de Mujer, me tocó a mí allí intervenir en la defensa del proyecto, después fue Matías a la Comisión de Presupuesto y Trabajo, digamos, con una conjunta, sí. Y finalmente, bueno, sobre tablas, por unanimidad, 60 votos a favor, fue aprobado este protocolo que, bueno, el año que viene tendremos que trabajar en su reglamentación. Ajá. En lo concreto, ¿cuáles son los puntos salientes de este protocolo, Laura? Lo más importante es que cada organismo del Estado, de la Administración Pública, de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que elaborar un protocolo en relación con una oficina central que va a ser de asesoramiento, y cada uno de estos organismos después deberá aplicarlo de modo tal de recibir todas las denuncias que hubiera en relación con trato desigual, ya sea, de violencia en sus distintas formas, ¿no es cierto? Ya sea una violencia simbólica, una violencia verbal o una violencia física, o algún tipo de abuso o acoso hacia una trabajadora o hacia una persona que haya elegido una sexualidad disidente. Bueno, así está planteado en el proyecto. Y lo otro muy importante es que plantea también la implementación concreta, el llevar adelante instancias de formación que permitan, bueno, aportar a lo que es una reeducación en esta cultura que aspiramos a que sea más igualitaria entre los géneros. Uh-huh. Ahora, Laura, bueno, también se aprobó ayer la ley Micaela en el Congreso, que también es un avance, ¿no? Este ya a nivel nacional, ¿no? Así es, y vos sabés que en la intervención que tuvo mi compañera, diputada nacional Victoria Donda, hizo alusión a que estamos trabajando para presentar un proyecto en el plano nacional similar a, bueno, al que nos está ahora reuniendo en esta conversación, o sea, que el protocolo que en la Ciudad de Buenos Aires se pudo presentar y aprobar, bueno, también pueda funcionar en el plano de la Administración Pública Nacional. Laura, yo estoy viendo todo esto. Bueno, vos has estado varias veces acá, y vos sabés que este es un programa que viene hace 30 años que venimos con el tema de género, pero tenemos una preocupación que no es nuestra sola. Hay algunas intelectuales como Catherine Millet, la propia Rita Segato y otros, que es el problema de cuando se mezcla todo, ¿no? Es decir, se hace punitivo. Y se mezcla, y entonces es lo mismo una violación o un abuso, es decir, por ejemplo, esto que pasó en estos días con el senador de Cambiemos y los chicos de la Cámpora, que directamente son violadores o abusadores, y eso se mezcla con el lo que puede ser el acoso o lo que puede ser un piropo en vez del acoso, ¿no? Y bueno, Catherine Miller dice, bueno, hay cosas que se podrían solucionar con un cachetazo. ¿Vos crees en eso o crees que no, que todo tiene que ser punitivo y que es lo mismo un grito que una violación, que un abuso? Esto que hay un sector del feminismo que dice que sí, que es todo lo mismo. Y es más, dice, el problema son todos los hombres, ¿no? ¿Cómo lo ves vos o cómo lo ven ustedes? Mira, bueno, los feminismos son múltiples, ¿no? Como todos los procesos sociales, hay distintas expresiones, distintas miradas, pero lo más fuerte del feminismo, de alguna manera, digamos, aquello que nos va reuniendo en algunos consensos, tiene hoy un debate muy interesante y sin duda, bueno, vos mencionabas, Rita Segato es la que, una de las que hoy, ¿no? Pero yo creo que ella es una de las que más claramente hoy nos está trayendo luz sobre alguno de estos debates. Uh-huh. Justamente este debate es central porque nosotros tenemos que pensar que es necesaria la justicia, ¿no? En una ayer lo decía Victoria en la Cámara, ante situaciones como puede haber sido la de Lucía Pérez, uh-huh, o la de Micaela García, ¿no es cierto? En situaciones tan tremendas de femicidios de nuestras pibas, bueno, tiene que actuar la justicia, tenemos que ver que la justicia hoy es una justicia que tiene una mirada patriarcal y machista, que también se mueve por determinados intereses y entonces tapa crímenes como, bueno, sucedió hace años atrás, todavía no estaba tan fuerte el planteo feminista con estos temas, no se hablaba de femicidio y no era una figura en el Código Penal, pero bueno, el caso de María Soledad, ¿no es cierto? Lo tenemos tan presente hace años atrás. Entonces, me parece que sí, es el reclamo de justicia, pero también y junto con tenemos que trabajar muy fuertemente en todo lo que es reeducación. Por eso allí, bueno, yo soy, vos sabés, militante de la educación sexual integral, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En todos sus contenidos y la prevención de la violencia de género hacia el ni una menos, la prevención del abuso y el acoso son contenidos de la ESI. Tenemos que tener desde los primeros años una estrategia de formación en una nueva cultura. Va a llevarnos un tiempo, tenemos que promoverlo desde distintas, por eso también con los adultos, qué importante en los ámbitos de trabajo tener uh-huh espacios de formación, pero digo, también apostar a que con las nuevas generaciones va llegando una mirada mucho más amplia y mucho más igualitaria. Uh-huh. El problema es aceptar nuestras diferencias, lo que no debemos es aceptar y naturalizar que las diferencias impliquen jerarquías e impliquen desigualdades entre nosotros. Uh-huh. Y eso se da en todos los planos, ¿no? Empezando por el plano económico, donde las mujeres en esta sociedad, por eso se habla de la feminización de la pobreza, seguimos siendo las más pobres porque tenemos una cantidad de tiempo no remunerado dedicado a las tareas domésticas y del cuidado. Bueno, ¿cómo es un desafío que estas tareas sean compartidas para que las mujeres tengamos otro lugar en el mercado de trabajo? Uh-huh. ¿Qué pasa con la concentración de la propiedad, no? Es increíble. O sea, si vemos los datos mundiales, las mujeres tenemos el 1% de la propiedad mundial, ¿no? Es uh-huh impresionante. A veces uno duda de que esta cifra sea real porque es abrumadora, pero bueno, justamente ahí ganamos un 27% menos en promedio respecto de los varones. O sea, hay cifras en lo económico que son muy contundentes y si vamos a los lugares de representación y de poder, también sabemos que sigue existiendo fuertemente la desigualdad. Uh-huh. Entonces, bueno, como en todos los planos podemos construir una sociedad más justa, sin duda tenemos que apostar, no solamente cuando corresponde aplicar la justicia, uh-huh, y bueno, sí, esto tiene que funcionar, pero lo más estratégico es trabajar en la educación, ¿no? Claro, pero Laura, yo te reformulo lo que te decía. El tema este de por ejemplo, lo que era en mi época la caballerosidad. Te doy un ejemplo, mira, concreto, lo voy a hacer con ejemplo para que los oyentes entiendan. Yo tengo la costumbre, toda mi vida le permití pasar primero a las mujeres en el colectivo, porque me pareció que era una costumbre de caballero. Lo sigo haciendo, ¿eh? Ahora, el otro día un amigo me contaba que le dio el pase a una chica y la chica le gritó de todo delante de la gente, que qué se creía, que por qué le tenía que dar el lugar a ella, que si era inferior, qué sé yo. No se puede ir al puritanismo si se mezcla, insisto, si se mezcla todo. un piropo, una caballerosidad con una violación. No se puede ir en eso al puritanismo como está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que al final las feministas tienen las mismas posiciones que las iglesias, es decir, no, a los hombres hay que mirarlos de lejos porque son todos abusadores, son todos violadores. Esa era mi pregunta. No, claro, para nada se trata de tomar una postura fundamentalista que pueda tenerla algún sector, pero que es minoritario. Para nada se trata del odio hacia los varones, para nada se trata de la supremacía de la mujer, de lo que se trata. Pero hay un sector que hace eso. Hay un sector que es muy minoritario. Claro. Lo que es importante es entender lo siguiente, que, a ver, si hay una medida, como vos decís, un gesto de caballerosidad o lo que puede ser entendido como piropo, bueno, hay una delgada línea. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la pauta de que está correcto lo que estoy haciendo? Que haya consentimiento de la otra persona, ¿no es cierto? Si la otra persona está de acuerdo, bueno, no está haciendo violencia, no está haciendo una actitud invasiva ni que incomode. Si la otra persona no está dando consentimiento, bueno, ya ahí es un modo que está subestimando o que resulta violento. Ahora, en el caso que vos ponías en concreto del colectivo, ¿no es cierto? Bueno, si este muchacho, me parece que si tiene una actitud de ofrecerlo, no de obligar a la otra persona a pasar, sino de ofrecerlo, está bien. Y la chica le podría responder perfectamente, no, te agradezco, pasa vos, claro. Listo, también es correcto. Cuando hay una actitud como un exabrupto, como algo, también lo que hay que entender es que, digo, va a haber desajustes en este tiempo, lógicamente, porque hay mucha violencia recibida. Entonces, también los varones tienen que saber que, bueno, han vivido durante siglos en un lugar de privilegio y lo que hoy está pasando es un cimbronazo fuerte en, en nuestras sociedades y en muchos sentidos también en nuestras subjetividades. Entonces, también me parece que hay que tener tolerancia, que hay que entender, que hay que poder explicar, que hay que poder dialogar y sin duda hacia los feminismos, por lo menos nosotras lo hacemos permanentemente, tenemos estos debates y justamente tratamos de encauzar nuestras luchas y nuestros logros en el sentido de que los varones comprendan y no solamente comprendan sino que y adhieran a una sociedad más igualitaria, sino que incluso se dispongan, cosa que no es para nada sencilla, a poder construir nuevas masculinidades, que es también el desafío en el que nos pone esta etapa histórica, me parece. Laura, mirá, otra cosa, perdón, sí. Me estaba acordando, muy distinta, me estaba acordando de alguien que vos mencionás hace un rato, que por supuesto no querés para nada. ¿Te acordás, Macri, diciendo a todas las mujeres les gusta que le miren el culo? Ah, sí, qué lindo culo que tenés, sí. Bueno, ¿no? Eso no, eso claramente no. Está claro. Laura, como siempre, un gusto haberte escuchado, ¿eh? Lo mismo, un abrazo para vos y bueno, un saludo para toda la audiencia. Bueno, y que tengas un muy buen año. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos, ojalá. Todas y todos que tengamos un muy buen año. Va a ser todo un desafío. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, escuchábamos Laura González Velasco. Interesante, ¿eh? María Marta Serra Lima ahora. Atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera, crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor

Los eliminó. Bueno, me pone mal porque que te elimine River, que solamente a nosotros, con todos los jugadores quebrados y con todo lo que pasó, nos podía pasar que te elimine un equipo así. Pero bueno, sí, ya está. Hoy ganó el Real Madrid, así que River sigue teniendo récords. Sigue teniendo récord y eso es importante. Así que bueno, nos ganó a nosotros la primer copa que se jugó una final, eso es un récord, y ahora es el primer equipo argentino que lo elimina en las semifinales, un equipo tipo Cambaceres. Ojo, yo creo que Cambaceres juega mejor que Aydin, y Deportivo Riestra juega mejor, y ni que hablar, Piraña le hace partido ahí. Pero bueno, Piraña con Ruiz desbordando, tirando centro. Sí, tirando centro ahí con la pierna izquierda. Vamos a lo tuyo, que tenemos muchas notas. Dale, tráeme algo barato, por favor. No, hay una barato, misiadura. No, hoy no tengo nada. ¿No tenés nada barato? No tengo nada barato. Oh. No tengo nada barato. Bueno, trae. Va a haber que abrir la billetera y que depositar unos pesitos. Tenemos dos recomendaciones. Bueno. Una, ya hablamos la semana pasada, la trajimos de nuevo. En este caso, porque la semana pasada les recomendé que vayan a ver la nueva película Alfonso Cuarón, Roma, que la estaban proyectando gratis en el Malva. Exactamente. El fin de semana pasado y este fin de que viene. Bueno, está todo agotado. Así que si no la fueron a ver, si no fueron a sacar su entradita, listo, perdieron la oportunidad. Pero de todas formas, aquellos que tienen, que pagan el servicio de Netflix, podrían verla por esa plataforma. ¿Cómo vimos esta película durante este fin de semana? Vamos a hablar un poquito de Roma. Pero antes, les vamos a dar también un estreno comercial que va a pasar a partir de mañana por la cartelera, que no va a tener muchas salas y que es bastante interesante, que toca algunos temas por ahí un poquito controversiales. Es la nueva película de Gus Van Sant, No te preocupes, no irá lejos. Que narra la historia de John Callahan, que es un caricaturista que tuvo un accidente de auto y quedó en silla de ruedas, quedó paralítico, sin poder mover, moviendo solamente los brazos con muchísima dificultad. A partir de ahí, a partir de ese accidente, empieza y logra hacerse famoso a través de sus caricaturas que hacía, agarrando lápices con sus muñecas. Pero no solamente eran caricaturas muy interesantes, sino que contaba como pequeños chistes con esta, ¿no? Visualmente contaba chistes, pero que tenían de particular era que eran chistes negros, que en general eran muy ofensivos, o podrían tomárselo como ofensivos, distintos sectores minoritarios, las distintas minorías. La película, más allá de tomar el accidente, más allá de hablar de la vida de este personaje y más allá de meterse en toda esta catarsis que hace, ¿no? Si a partir del accidente, qué cambia en su vida, si eso realmente le cagó la vida o otras cosas ya venían arruinándolo, o mismo un alcoholismo que tenía, el ser alcohólico, si eso ya lo había arruinado, ser es toda una introspección en la vida del personaje, pero que toma esta temática muy interesante, que esto me parece que hace que se destaque un poco y que se podría poner a debate, ¿no? ¿Qué podemos considerar humor y hasta dónde puede llegar el humor, ¿no? ¿Está absolutamente todo habilitado? Uno, por ejemplo, en el caso de John Callahan, que tenía una dificultad motriz, ¿está habilitado para hacer chistes sobre paralíticos, por ejemplo? ¿Estaba físicamente habilitado para hacer eso y moralmente habilitado? Y ahí entra este pequeño debate, ¿no? Ya que mismo el personaje, cuando empieza a ganar su fama, la gente lo reconoce en la calle. Hay gente que le dice, me parecen muy buenos los chistes que haces. Y había gente que le decía, me parece horrible, me parece muy ofensivo lo que estás haciendo. Cuando en realidad lo que te demuestra el personaje como artista, que está siendo absolutamente libre, ¿no? Ahora, si yo te planteo esta pregunta, ¿para vos hay algún límite en el humor? ¿Se puede, podríamos decir, hacer chistes, joder con absolutamente todo? No, hay algún límite. Perfecto. Ahora, es muy fina la línea, Es muy delgada la línea entre lo que puede ser ofensivo y lo que puede no serlo, lo que puede ser hasta simpático, ¿no? Hay un montón de factores en el medio y demás. Mismo recuerdo un episodio de la serie Seinfeld, que aparecía un tipo, que un personaje, no recuerdo el nombre, que quería ser comediante y se hacía judío, o que se quería transformar en judío el chabón para poder hacer chistes sobre judíos. Y el personaje, el protagonista, Seinfeld, decía me siento ofendido. ¿Por qué? Porque vos sos judío, o sea, judío original, digamos. No, me siento ofendido como comediante, le dice el chabón. Porque era comediante Seinfeld. Así que este debate es bastante interesante, ¿no? Plantearlo y ver hasta dónde, hasta con qué se puede llegar a este... Eso está en la película, entonces. Y la película es una de las temáticas que toca. No profundiza tanto, pero es algo que está constantemente presente en la obra del personaje, que es muy, muy, muy interesante. Así que no te preocupes no ir a lejos, ya de por sí. No te preocupes no ir a lejos, el título de la película hace directamente referencia a que el protagonista es paralítico y que con su silla de ruedas, o sea, si se va caminando no se puede ir muy lejos, no se puede mover. Mismo la traducción literal, "Don't worry, he won't get far on foot", hace referencia a que no puede caminar. Ya de por sí del título de la película como que se juega con este humor ácido. Y así con distintas cuestiones. Así que no te preocupes, no ir a lejos. La nueva de Gus Van Sant estrena mañana. Tiene un elenco espectacular. Muy, muy interesante película. Eso en todos los cines. Exactamente, todos los cines que la estrenen. Va a tener una salida limitada. Se está viniendo el verano. Es más, este viernes ya es verano. Y ya vienen las películas. Y ya se vienen, claro. A partir del 3 de enero, prepárense porque se van a llenar de niños los cines. Y ahora por ahí no hay tanta opción, pero les recomendaría que estas dos semanas que quedan, que aprovechen para ir a ver esta película. La otra recomendación, que se agotaron las entradas para que vayan a ver Roma, es una película que lamentablemente, bueno, se agotaron las entradas, pero merecía, vale la pena realmente verla en el cine, o por lo menos en la pantalla más grande que puedan, ¿no? Es una película, desde lo visual, muy bien lograda, que busca, más allá de que sea en blanco y negro, busca un hiperrealismo absoluto, que lo logra, y al lograr imágenes tan bellas también como que no termina cayendo en algo plástico, ¿no? En algo irreal, como que yo lo que temí en un principio era eso, a ver, estás componiendo unos planos, unos movimientos de cámara, todo muy perfecto, todo muy lindo, que no se te vaya del lado de ya algo más de pintura, podríamos decirlo, ¿no? Que no parezca tan plástico, que no parezca tan irreal, pero todo lo contrario. Podríamos ahondar mucho más en la película, no lo vamos a hacer. Es la película, tranquilamente, por lo menos, que más está dando que hablar ahora. Es un relato muy interesante, y es de alguna forma esperanzador, y es completamente atemporal. Y va a sobrevivir la película, y se va a ver y se va a hablar durante la película Roma, durante años y años y años. Es una obra muy, muy, muy interesante, muy redonda. Hablan de una obra maestra, que me parece muy lejano hacer eso, me parece que está muy lejos de ser una película que cambie el rumbo del cine o que traiga algo absolutamente nuevo, pero es muy interesante cómo se juegan y cómo juega el contexto de México en los años 70, en la película, en los personajes, y mismo con los personajes representando distintos estatus sociales, ¿no? Uh-huh. La sirvienta pobre, indígena, la familia bien, de clase media, cada uno con sus conflictos, pero de alguna forma un mensaje esperanzador, ¿no? Un resurgimiento social que se puede tener a través de la igualdad. Es muy interesante Roma, vayan a verla, ¿no? Pero si pueden verla, sobre todo si tienen Netflix, aprovechenla. Así que esa es la recomendación para que vean en las casas. Ojalá alguno que esté escuchando tenga la entrada para ir al cine, para ir al mal, va a verla y a disfrutarla. Y bueno, no te preocupes, no ir a lejos, va a estar en cines a partir de mañana. Bueno, ¿algo más para...? Eso es todo. ¿Eso es todo? Sí. Bueno, ¿sabes que tenía ganas de ponerle a los oyentes un chiste? No, ¿puedo poner un chiste? Qué atrevido, por favor. ¿Puedo ponerlo? Con todo. ¿Cómo lo ves si pongo un audio de acá directamente? A ver si que sea ese. A ver. A ver, toca el botón. Ramón, entrate los bichos. bicho para adentro que viene tormenta. Sí, entre el caballo, la vaca y el chancho. Y las gallinas quedaron afuera. Me sacás del aire. La estamos pasando muy bien. Me sacás del aire. Forma diferente de perder la razón. Bueno, hay que tener un poco de humor también, Camilo, es así. Se estaba preocupado por los chistes. Se movió el banco, está Soledad Vázquez en la operación técnica. ¿Cómo te va, Sole? Bueno, ayer la Corte Suprema de Justicia ratificó la aplicación del índice ISBIC, el índice de salarios básicos de la industria y la construcción, en lugar del RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales. En la causa, Lucio Orlando Blanco contra el ANSES. Bueno, esto está bastante instalado, el tema, pero por ahí, como es un tema muy importante para los jubilados, por ahí hay una sobredimensión y hay muchos jubilados que a mí me preguntaban y me decían, pero esto es para todos. Yo le decía, no, pero mejor que hacer, lo mejor que podemos hacer es consultar al defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, a Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlo. ¿Qué tal? Bueno, sé que en estos días estás a full trabajando, porque supongo que este tema te lleva tiempo con los medios, pero a su vez estarán viendo alguna estrategia, porque esto limita un poco, ¿no?, este tema. Vos sabés que inclusive lo señalabas vos. Los jubilados tienen ya un nivel de confusión tan grande, porque estaba cuando hacías tu comentario y estaba pensando también en el humor, que ahora todos estos índices de los jubilados, como en alguna época ocurrió y seguro te lo contaron tus padres, los frentes políticos tenían todos nombres de antibióticos, ¿no? Uh-huh. Y ahora los índices de los jubilados parecen medicamentos, ¿no? Claro. Así que ni unos ni otros han curado. En realidad, el universo que cubre este fallo son 150.000 jubilados que están en juicio. Claro. El caso Blanco en particular es un jubilado que se jubiló en el año 2003. Sí. Por lo cual le calcularon, como a muchos otros, mal el primer haber, calcularon 40% menos de sí. lo que debía haber cobrado, y inició un juicio, llegó a la sentencia, como otros 700.000 habían hecho lo mismo anteriormente, y en lugar de pagar esa sentencia firme, ANSES lo que hizo es ir por recurso extraordinario, apelarlo e ir a la corte. Uh-huh. Estos 150.000 jubilados que estamos mencionando y que tienen juicio son los que no aceptaron la reparación histórica. Claro, claro. Porque la reparación histórica llegó a 1.300.000 jubilados. La mayoría de ellos, la enorme mayoría, el 95%, no tenían juicio hecho. Claro. Por lo cual, a esos jubilados, en su medida, vino bien porque fue un reajuste promedio de un 33%. Claro, un ajuste interesante en ese momento. Sí, sí, sí, para ver están deprimidos, fue algo. Claro. Ahora, los que estaban en juicio, en general, no aceptaron. ¿Por qué? Porque aceptar era que le paguen con una quita de un 50% de su liquidación. Claro. Y siguieron con el juicio adelante. Uh-huh. Obviamente, ANSES, cuando empezó a apelar los juicios que ya tenían sentencia y mandarlos a la corte, pretendió hacer un recorte de las liquidaciones de esos juicios, uh-huh, equivalente a ese 50% que le hubiera recortado la reparación histórica. Es decir, los que no habían aceptado voluntariamente, que es lo que establece la ley de reparación, se lo querían recortar forzadamente, hecho, compulsivamente. Uh-huh. Eso es lo que evitó ayer la Corte en el caso Blanco. ¿Por qué? Porque ANSES, el subterfugio que utilizó es cambiar o decir que el índice por el cual se ajustaron los 700.000 juicios anteriores y se siguen ajustando al día de hoy no correspondía. Ese índice es el ICSBI, que entre el año 95 y 2008 dio el 430% de reajuste. Uh-huh. Índice del salario del trabajador de la industria y de la construcción. Uh-huh. 430%. Se usaba ese índice porque era el más estable de la época y porque no había certeza sobre qué índice había bueno para utilizar. Uh-huh. Ahora bien, recordemos que dije que Blanco era jubilado en el 2003. Los que tienen estos problemas son los que fueron iniciando juicios entre el 2002 y el 2008. Uh-huh. Y referíamos que con esto se calculaba su haber inicial. Frente a esto, para hacer el recorte, ANSES dijo, no corresponde el ISFI, corresponde el RIPTE, que es un índice de la variación del salario del trabajador con empleo permanente. En el periodo que el otro daba 430, da 170. Uh-huh. Y ahí el recorte que se produce la liquidación final de la sentencia. Es decir, que estos trabajadores van a tener una recomposición de un 30 y pico%, más o menos. Claro, pero ¿qué pasa con el caso blanco? El caso blanco, ¿qué dice? Retrotrae todo a lo anterior a las resoluciones de ANSES. Uh-huh. Dice, señores, se vino pagando así, hay que seguir pagando así. Uh-huh. Evitó que se les recorten las liquidaciones. Uh-huh. Ahora, Eugenio, bueno, este caso, en este caso está el universo de estos 150.000 trabajadores. Ahora, hay un caso, nada más. Hay un caso que puede llegar a la corte, que ese sí afectaría a todos, que es el caso de la fórmula del enganche, ¿no? De lo que se votó el año pasado, en diciembre. Dos casos. Hay dos casos ahí. Vos tenés oyentes muy inteligentes y también algunos fulleros. Sí. Vale decir, la mayoría sabemos jugar al truco. Claro. Bueno, ¿qué hizo la Corte en lo político? Porque escuché unos análisis políticos tan berreta que... Digo, menos mal que no me dedico a eso. Sí. Expliquemos desde el truco. Esto que estamos hablando, el IFI, tiene un costo fiscal cero prácticamente. Claro. Salieron los funcionarios a decirlo de siempre. Ayer me crucé con Bocio en un programa, le decía, no vengas a quejarte porque vos decías lo mismo, ¿no? Claro. Quiebra el sistema, cuando fue el caso Badaro. Claro. Me parecía Basavilbaso de aquel momento, ¿no? Claro. Esto es un desastre, bueno. En realidad el costo fiscal de este caso en particular, ¿por qué te digo no va a tener peso? Porque en realidad, para las partidas para el pago de sentencia del 2019 ya están votadas. Y las sentencias estaban calculadas con el IFE. Claro. Y mientras se van resolviendo, los primeros que se van a resolver, bueno, obviamente el primero va a ser blanco, que le van a terminar pagando a mediados del año que viene. Sí. Y los otros 11.000 que están en la corte se van a ir resolviendo hacia finales del año que viene. Claro. Y para resolver los 150.000 que están en diversas instancias, sabemos lo que son las tramitaciones judiciales, vamos a estar hablando de esto hasta el 2021. Claro. Por lo cual se va a compensar plata con tiempo. Claro. El gobierno, ¿qué quiso hacer? Pagar más sentencias con menos plata. Y eso no pasa en el mundo, en Argentina. Aún ni en Argentina pasa eso, mirá. Claro. Decía que en términos del truco, la Corte puso una carta sobre la mesa, puso un 3 y cantó truco. El tema es que tiene 2-7 bravos. Porque tiene el caso de el factor empalme de ambas fórmulas de movilidad, claro, que son entre 5 y 6 puntos de diferencia de todo el sistema, ¿qué? De 7 millones, que ahí sí hay un costo fiscal importantísimo. Uh-huh. Y otro que es el caso Hartmann, que es también de la sala segunda, de también del con los votos de Herrero y Dorado. Uh-huh. Entre paréntesis te digo que el doctor Luis René Herrero ha sido designado con el voto unánime de todos los jueces el nuevo presidente de la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social. Muy bueno. Muy importante. Muy importante, sí. Pero bueno, el caso Hartmann habla de la tasa de sustitución, es decir, de que no puede haber haberes de jubilados de menos de un 70% de lo que era su sueldo en la actividad. Uh-huh. Traduzco, la tasa de sustitución es el 82% móvil. Uh-huh. Reducido al 70%, porque el 82% como tal rigió exclusivamente, salvo los regímenes especiales, entre el 58 y el 69. Uh-huh. Luego se hizo una progresión entre el 70 y el 82. Así que hoy la tasa de sustitución es del 50%. Uh-huh. Por lo cual, imagínate resolver la diferencia del 20% a todos los jubilados y pensionados de Argentina. Uh-huh. Ese es el caso Hartmann. ¿Mm? Entonces, la Corte, que siempre negocia políticamente y siempre son los jubilados la prenda de negociación, establece sus acuerdos internos y con los otros poderes a través de este tipo de casos. Uh-huh. Es decir, mostró un ejemplo del daño que, entre comillas, puede llegarle a hacer a los planes del Ejecutivo. Está muy claro, pero claro, el hasta ahora el costo que tiene fiscal es muy bajo, pero si se resuelven los otros casos, ahí va a haber problemas, y esos casos se resolverían el año que viene. Sí. O nunca. Eugenio, bueno, hay cantidad de cosas para que te podría consultar, pero para ser breve y no ocuparte más, bueno, salió la nueva canasta básica de los jubilados, ¿cuánto es? 26.046 pesos. Sí. Por eso seguimos pidiendo el reajuste de 1.700 pesos por mes durante 3 meses para llegar al mes de marzo con un reajuste de las mínimas de 5.100 pesos. Si no, nadie puede suponer que el jubilado puede vivir con 9.000 pesos hasta el mes de marzo y con 10.500 hasta el mes de junio. Eugenio, gracias por la comunicación. Te mando un abrazo grande. Si no nos comunicamos antes de fin de año, el mejor deseo para todos ustedes. Sé que algunos por ahí estuvieron festejando el traspié de River ayer. qué chico, vos metés temas acá que nosotros, que somos un programa serio, tratamos de evitar, y vos lo traes, te das cuenta. No puede ser. Los de Chicago, que estamos en ningún lugar de la grieta. qué bueno ser hincha de Chicago, porque podés cargar a todos, pero nadie te puede cargar a vos, ¿no? Aparte de nuestras desgracias, nadie las conoce, ni conoce nuestros resultados. Te mando un abrazo grande, y lo mismo para vos y toda la gente de la Defensoría, la Tercera Edad. Un abrazo grande, Eugenio. Y igualmente para ustedes, para todos los muchachos de la radio. Gracias. Y el mejor deseo para todos los oyentes. Lo mismo, gracias, muchas gracias. Eugenio Semino, bueno, escucharon, ¿no? Porque es interesante esta visión, ¿no? Es decir, cómo se instaló esto del triunfo de los jubilados, cuando en realidad es un pequeñito triunfito de un pequeñito grupo de jubilados. Pero para ganar el partido, como bien lo decía Eugenio, están los temas que van a llegar a la Corte. ¿Y qué va a pasar con esos temas? Y lo más probable es que no se traten nunca. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hace pocos días, un periodista, un colega, Luis Grimaldi, fue agredido brutalmente. Primero se pensaba, cuando se conoció el caso, que era una pelea entre vecinos, pero después resulta que esto tiene que ver con la profesión de Luis Grimaldi, con lo que él hace, y también tiene que ver con la zona donde él vive, y el tema del narcotráfico en esa zona. Luis Grimaldi está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Luis? Bien, bien. Ahora bajando un poco la información, ya un poco más afectado emocionalmente, porque como que la adrenalina de los últimos 3 días, 4, se pone arriba, y bueno, recién ahora estoy bajando y acusando recibo con el cuerpo. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, Luis. Pero estás mejor, porque vi algunas fotos tuyas y realmente estabas muy golpeado. Sí, fue una agresión muy cobarde. En realidad intercedí porque estaban a punto de pegarle a mi mujer. Venimos con este tema hace bastante tiempo. Sí. Bueno, y ya lo venía yo trabajando a nivel judicial, fiscalía, denuncias y demás, porque es un abusamiento de todos los derechos. Han pasado por todos los derechos sobre nosotros, porque nosotros pasamos por todas las instancias de negociaciones habidas y por haber, con gente que realmente no negocia nada. Yo, uh-huh, tanto yo como mi mujer intentamos que no llegara a esto, porque a mí no me gusta la violencia, y trabajamos muchísimo sobre el tema. O sea, era bajar, decirles que bajen la música, bajar y decirles que no prendan aparatos tan ensordecedores, que sacaban los fluidos de la peluquería, que era una pseudo peluquería, porque en realidad yo empecé a denunciarla por temas de drogas. Me tomé todo el trabajo de fotografiar, documentar, sí, mostrar lo que estaba pasando, porque nos había cambiado la vida por completo. Fue de golpe, cambió la vida, el barrio se puso distinto, empezó a aparecer toda una cuestión de autos, de música, de reggaetón, era el Bronx. Sí. Y esto todo a 150 metros de drogas peligrosas. Entonces nos desangeló. En realidad quitó la bonomía que había entre nosotros, entre el barrio. Yo me encontraba discutiendo intrafamiliarmente por cosas que eran externas, que nos fuimos dando cuenta que era la violencia que estaba ingresando por la ventana o por las ventanas, ¿no? A través de discusiones de música, de peleas, de sordidez, de mucha oscuridad. Y bueno, terminó en una causa que donde con otro local más se fraccionaban 40 kilos de cocaína, sí, que terminó en una conferencia conjunta de los 4 ministros más importantes de la seguridad porteña, nacional, país, ya de la policía, sí, ahí hace un año y pico. Pero yo pensé que una vez que se comprobó el delito, que todo lo hice yo, porque tuve que declarar el juzgado del doctor Lijo ahí en Comodoro Pi, sí, pensaba que se terminaba ahí, y no. Pasaron 6 meses, la peluquería permaneció abierta, nunca se cerró. Quedó otra gente que vino, que duplicó la apuesta, y entonces ya era, el movimiento era directamente ensordecedor, mucho ruido, muchos problemas, y la venta de drogas a diestra y siniestra, desmejorando por completo el fin de semana, ¿no? Esto, disculpame que te interrumpa, esto es en Montserrat, ¿no? Estamos hablando, porque hablaste cerca de drogas peligrosas, ¿no? Para ubicarte, yo vivo a 150 metros de drogas peligrosas, a 100 metros del Departamento Central de Policía, yendo por Centenia, sí, a la vuelta de Abuelas de Plaza de Mayo, de Abuelas, sí, donde está la oficina de Estela de Carlotto, sí, y a 200 metros de Desarrollo Social, ciudad, sí, y a 250 metros de la Fundación Favaloro. O sea, uh-huh, que es una zona muy transitada, muy movilizada, pero que al mismo tiempo, a las 9 de la noche, tenía su paz. Claro. Encontraba una tranquilidad. O sea, a las, sí, 9 se cortaba todo. Ahora vos decime qué peluquería, que se jacte de ser peluquería, puede estar abierta a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, con toda la música y con gente cortándole el pelo, entre comillas, ¿no? Claro. Y vos pensás, Luis, porque vos estuviste investigando esto y ahora, bueno, decías esto de los 40 kilos que se encontró de droga, ¿vos pensás que es solamente esa peluquería, que hay un modus operandi de algún sector, de alguna comunidad? Yo creo que hay una degradación cultural importante, una invasión total a través de los videoclips. Si lo tengo que poner en contexto, esto, sí, es una degradación cultural que ha avasallado toda la cultura nacional, con una presencia en los medios de la figura del reggaetonero como un tipo piola vivo, que sí. Golpea a las mujeres en la cola, por ejemplo. Pregunta que le hizo una mamá, un nenito a una mamá, si estaba bien pegarle a las mujeres en la cola. No he visto ninguna expresión de Ni Una Menos o de los colectivos que se expresen al respecto. Uh-huh. Recordemos la denuncia que hubo en un programa de televisión importante porque las chiquitas bailaban reggaetón. Sí. Todo eso está mostrado desde lo cultural. Eso lo compra el argentino, lamentablemente, que no piensa a veces, porque los futbolistas son los ídolos, que sí. Se cortan el pelo como Daddy Yankee, como todos esos referentes, que en realidad lo único que te saben hablar es de narcotráfico, de drogas, de plata, de poder, de dinero, de oro, y que la mujer no vale nada. Una vez que te instalaron culturalmente el tema, ya está. Y a partir de ahí está el negocio armadito, porque no hay nada mejor que mantener el corte de Daddy Yankee yendo 3 veces por semana a la peluquería para que te pasen la máquina. Y de paso te damos lo demás, todo lo que venga de más, alcohol, drogas y demás. Y todo eso está pasando, por lo menos en más de 20 peluquerías, que yo creo que no es un nuevo cártel, pero sí es una nueva forma de pantalla. Sí. Y a la vista de todo el mundo y en crecimiento. Eso es lo que yo noto, que yo lo que estoy denunciando, porque no me interesa solamente ser un afectado directo del narcotráfico en mi caso, sino que al mismo tiempo sé que está siendo afectada muchísima gente. Claro, claro. Y Luis, y vos recién decías que el tema de droga, que son varios lugares. Ahora, a mí lo que no me queda claro, que esto se haga sin que sea avalado por algún sector de la policía, ¿no? Sí, acá hubo connivencia. Acá hubo mucha connivencia policial, judicial sobre todo, y así como tengo que decir ahora que hubo un accionar concreto después de la agresión. Yo ya venía hablando de ese tema con un funcionario que me escuchó mucho, fue Roncaglia, tengo que ser justo con esto, sí. Y también otro funcionario que me escuchó mucho fue D'Alessandro. Fueron las dos personas con las que yo me respaldé bastante, sí. De hecho yo tenía una consigna policial para la seguridad de mi vida porque había sido amenazado. Sí. Bueno, de todo, ¿viste? En realidad ahora tuve el llamado de todos, de la ministra incluida, pero a mí lo que me da bronca es que hay que llegar a este tipo de cosas o la muerte para que haya acciones. De todos modos, creo que Roncaglia tiene un poder por debajo del poder político y judicial que está mirando para otro lado, si no esto no estaría ocurriendo. Y yo sé, me consta que se hartó de todo, se cansó, instaló un equipo móvil domo en la esquina de Luis Sáenz Peña, que si ahora pasás lo ves. Sí. En Sáenz Peña y Venezuela, y está tomando denuncias de todos los vecinos, inclusive el sábado hubo un operativo, no se llama saturación, pero es un operativo de prevención de delito muy importante, que hasta con perros, ¿cómo se dice?, olfateando droga en la calle hubo. Uh-huh. Así que si yo celebro que si esto fue una trompada en mi cara, valió esto, celebro que así sea, pero también invito, porque se puede denunciar anónimamente, que la gente no se respalde en determinados, entre comillas, que aparecen por ahí o aparecemos, y que sea un compromiso también de no tanta indignación en redes sociales y un poco más de acción por parte de las denuncias, porque a mí pasó ahora que muy poca gente fue la que me defendió y algunos se hicieron la vista gorda y ahora me llaman campeón, ¿viste? ¿Qué? Pero ninguno me ayudó y ninguno me quiso colaborar en su momento y en tantos momentos que yo he pedido ayuda. Uh-huh. Luis, ¿y cómo ves este tema con los colegas, es decir, de los otros medios? Porque el hecho de que vos seas inclusive un movilero muy conocido de Canal 9, los colegas, los gremios, el sindicato, ¿se han acercado? ¿Te dan una mano? ¿Cómo es la cosa? La verdad que yo tengo que agradecer fuertemente al repudio social que hubo por parte de todos los colegas. Me sentí muy acompañado a estos llamados como el tuyo, a toda la cantidad de expresión que pude tener, de donde me pude hablar con todos los medios, con todos, y la verdad lo celebro, lo agradezco muchísimo todo eso. Bueno, yo desde acá te mandamos un abrazo grande, toda nuestra solidaridad, y bueno, sé que no por ahí no lo vas a necesitar, pero nuestro micrófono está para lo que vos quieras decir. Te dejo que cierre la nota, Luis. No, solamente decirle que yo trabajo para que no exista la violencia. Trabajo justamente con talleres de antiviolencia y me pasó a mí, y que tenemos que bajar un cambio todos. así que te tengo que dejar porque voy al aire, pero bueno, es eso, básicamente, frenar con la violencia y hacer un poco de introspección todos donde estamos fallando. Bueno, anda al aire tranquilo, un abrazo grande, gracias. Luis. Muy amable, gracias. Un abrazo grande. Bueno, escuchábamos Luis Grimaldi, ustedes lo deben ver, es el movilero más conocido de Canal 9, que fue agredido, le dieron una golpiza realmente tremenda, porque denunció esto que está pasando en algunas peluquerías, que ahora se llaman barberías, y que bueno, que son una tapadera, porque está la peluquería, pero también está la venta de droga, y no lo charlamos esto, pero también sé por las investigaciones de él y de otra gente que también está el tema de la prostitución. Para evitar mensajes que puedan haber parecido xenófobos, no hablamos al aire de que hay un sector de estas peluquerías que es gente de la República Dominicana, lo cual no quiere decir que sean toda la colectividad de la República Dominicana, esto hay que aclararlo, pero que existe este problema. Y bueno, parece que ahora la policía, que como bien lo decía Luis, evidentemente algunos han sido cómplices de todo esto, porque no se puede montar esto a dos cuadras del departamento de policía de drogas peligrosas sin que esto sea avalado por la policía. Así que bueno, esto lo escuchaste. Hoy te dije, íbamos a tener muchas notas y bueno, mirá qué programa hoy, ¿eh? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá, 18 horas 56 minutos. ¿Qué programa hoy? Bueno, me acaba de llegar una mala noticia. Me avisa una amiga que falleció David Llewellyn. David Llewellyn era un actor, fue secretario en los años 70 cuando Brandoni era secretario general de actores. Luis Brandoni, David Llewellyn era el secretario gremial de actores, militante en esa época del Partido Comunista, bueno, al cual conocí, con el cual militamos juntos en algún tiempo, así que, como dicen los actores, David se fue de gira. Tiene algunas películas muy buenas, una que hizo con Haroldi y María Aurelia Bisutti, bueno, algunas películas, pero sobre todo lo que más se recuerda de él es su militancia y sobre todo su militancia en los 70. El otro día justamente leía un pedido público y a la dictadura militar, la exigencia por la aparición de algunas personas en los años 70, y lo firmaban Llewellyn y Luis Brandoni. Por eso siempre más allá de los... de lo que uno puede pensar con los otros de las posiciones ideológicas, la posición que ha tenido esta gente durante la dictadura militar ha sido muy respetable, mientras que otros que ahora se reivindican estaban bajo la cama. Cabilo, nos vamos. ¿Qué te pareció el programa? Excelente. Hoy laburaste muy bien, te felicito. Muchas gracias. Mucha producción, ¿viste? Estaba todo preparado. Muy buena la nota que pudimos hacer con Laura González Velasco sobre feminismo. Creo que hay que tocar este tema. Y dijo algo que me parece interesantísimo. Dijo que, bueno, ahora está todo medio dado vuelta, se tiene que reacomodar por esto del fundamentalismo, ¿no? Que para algunos, para algún feminismo, el fundamentalismo no hace nada bien, pero bueno, para el feminismo no hace nada bien. Vos tenías algo sobre Boca, ¿me podés dar data? Que ya tenemos técnico, no tenemos técnico. Técnico no tenemos, lo que sí tenemos que salió ahora es una nueva camiseta que es horrible. Creo que es la camiseta alternativa más fea de los últimos años de Boca desde La Rosa, que es flúor, malísima. Técnicos hay tres opciones, Pekerman, Alfaro y Eduardo Domínguez, de ahí no sale. Domínguez iba a arreglar con Nacional de Uruguay, lo frenó por esta posibilidad. Alfaro supuestamente podría salir de Huracán, tendría todo arreglado, y Pekerman está libre, pero Pekerman complicado, el tipo viene de dirigir una selección, no es el mismo ritmo el día a día, digamos que ya tiene sus años, así que yo me inclino por Alfaro. ¿Vos te inclinas por Alfaro? Alfaro, a mí me gusta mucho Pekerman, a mí también, pero lo veo muy difícil. Pero bueno, pero muy difícil lo veo. Eduardo Domínguez es el que era jugador, el yerno de Bianchi. Exactamente. El yerno de... y no, por no, ahí no nos guiemos por eso. No digo, si por no ahí en ese caso que dirige el hijo de Bianchi, que nos clavó el paquete ese de Bravo, todos los jugadores que representaban Rivail. El Chiqui Pérez, ¿no? 2014 no nos fuimos a la B de milagro. Gracias, Camilo, gracias a todos. Quédese, algo con R viene ahora. Gracias, Sole Vázquez. Chau, hasta el miércoles que viene.